Volvemos a nuestro país, al departamento de Florida. Tenemos en línea a Héctor García, tambero de ese departamento en 25 de mayo. Héctor, bienvenido, buen día. Buen día. Y tenemos a Ángeles nuevamente para este contacto. Ángeles. Sí, exactamente. Nos interesaba mucho hablar con este productor, este tambero, porque nosotros venimos hablando de lo que es la vuelta al trabajo el próximo lunes de los trabajadores de la construcción. Y capaz que, no sé, en edificios acá en Montevideo, en oficinas, suena de una manera. Pero en el caso del que estamos hablando, nos hablan exactamente de lo que les va a pasar a ellos o los temores que ellos tienen por la llegada de trabajadores de otros puntos del país al lugar, a la zona donde se están cuidando mucho los tamberos. Los buenos días para Héctor García. Buenos días. Bueno, esto que decíamos, ¿ustedes tienen temores por lo que pueda pasar con el retorno de los trabajadores de la construcción? Claro, no son temores que nosotros tengamos. Uno se basa un poco en toda la información y en todas las medidas que han tomado el gobierno por esta amenaza de enfermedad generalizada. Y entonces vio que uno no es que esté en contra de la construcción y del trabajo. Si los operarios de la construcción fueran de acá, del pueblo, bueno, es la misma gente y seguimos todos en lo mismo y con los mismos riesgos. Pero vio que al hacer estas obras tan grandes de la construcción de la vía férrea, es mucha gente forastera, ¿verdad? Que no sabemos, si tanto se ha dicho, quédese en su casa, quédese en su casa. Hasta uno le pierde el respeto a esos consejos, porque hay que estar en el lugar de hay jóvenes reunidos en la plaza y con razón, por lo que dicen las autoridades, pasa el móvil policial y les insinúa que se vayan para la casa, o nadie obliga, ¿verdad? Pero todo el mundo, los viejos no van a tomar mate a la, no vamos a tomar mate a la plaza, aunque yo no vivo mismo en el pueblo. Está todo el mundo controlándose y de golpe nos llegan 40 o 50 personas de otro lugar que, si se quiere, son turistas, viéndolo por esta semana, ¿verdad? Sí, hoy decíamos nosotros que estos trabajadores que lleguen van a estar en la vuelta, no van a estar solo en la obra, van a ir al boliche, van a ir al almacén, van a andar por la calle. Claro. Sí, van a los almacenes, andan por la calle, incluso, bueno, es lógico, gente joven a veces van haciendo sus amistades también en el pueblo, ¿verdad? Ellos mismos viven en casas muy pequeñas, no las conoce, de pronto una casa que es para un matrimonio y dos o tres hijos, hay 10 personas viviendo allí, ¿verdad? Y esto genera condiciones para que, si alguno tiene algún problema, rápidamente se pueda contagiar los demás. Pero imagínense, hay una cosa que suena a burla, porque dicen, UPM se hace cargo de los riesgos, sí, pero los afectados quedamos acá en el pueblo. Claro. Y acá el otro problema grave es que es una zona netamente tambera. La gente que vive acá vive, la gran mayoría, en un porcentaje tremendo de los tambos. Y si esa gente contagia a gente que está trabajando, imagínense, yo tengo... mi abuelo empezó en el año 1900 con el tambo. Desde ahí hasta ahora se ha estado ordeñando dos veces por día, todos los días, saque cuenta cuántos días, cuántas horas de trabajo son. Acá trabajamos con dos hijos, un tercero que está a veces no, trabajan 8 o 10 personas más. ¿Quién hace todas las tareas en plena zafra de partos de vacas? ¿Quién ordeña las vacas? ¿Quién cría los terneros? ¿Quién atiende los partos? Mire que puede ser muy grave. Habemos en la zona acá, alrededor, en el entorno del pueblo, más de 5.000 vacas en ordeño, ¿verdad? Sí, eso no lo hacen 3 o 4, es mucha gente. Es de vital importancia. Hay todo un proceso biológico que la vaca uno no lo puede dejar sin ordeñar. Porque eso le iba a decir, que no es solo que no va a haber leche para, o va a haber mucho menos leche para el consumo, sino también que las vacas hay que ordeñarlas sí o sí. Hoy en día no hay que alarmarse, leche para el consumo va a haber igual, ¿verdad? Porque Claro. Es muy poco el consumo frente a todo lo que se produce en el país. Pero sí va a faltar leche a futuro, porque vaca que no la ordeñemos más de 48 horas es vaca que se enfermó de mastitis. Es un mamífero, la mujer es un mamífero. Si está 2 días una mujer sin amamantar, todo el mundo sabe, disculpe la comparación, ¿no? Pero todo el mundo sabe, está bien. Para que lo entienda toda la población, es que se enferma de mastitis y bueno, la mujer habla, aunque sea la vaca pobre, no, si no nos damos cuenta a tiempo, después es animal complicado. Pero los terneros, no sé, se morirían de hambre o mamarían algunos de esas vacas, pero sí, sí. La vaca por su naturaleza nació para criar a su cría. La ciencia logró que cada vaca hoy de leche para criar 10 terneros, o sea que tampoco solución. Dice, bueno, largue la vaca con el ternero, imposible, la vaca se va a enfermar igual. Y esa vaca no sirve más, va a ir a matadero, ¿verdad? Si no se muere. Exacto. En el campo. Y nosotros comparábamos con lo que nos decían el otro día los productores de pollos, que también decían que ellos se estaban cuidando y que había que cuidarse para resguardar una producción y un alimento que es esencial en la mesa de los uruguayos. En el caso de ustedes, ¿se está cumpliendo el aislamiento? ¿Se están cuidando? O sea, ¿esto sería lo que cambiaría la situación, la llegada de estos trabajadores? Imagínense, acá nuestro personal todo... trabaja permanentemente concientizado de la importancia de esto. La gente se desinfecta permanentemente, nosotros, y bueno, no quita que alguno de nosotros vaya a caer en el tiempo, pero lo que estamos haciendo con esto de aumentando el riesgo de una forma tremenda, ¿no? Claro. En las playas no dejaban bajar la gente a la arena para que no se contagiara. Y acá no es un turismo, esto es tremendo. Le va la vida a la vida del sustento a mucha gente, nos va la vida. Claro. Nosotros hoy estábamos leyendo una declaración que sacó la empresa UPM, que dice que va a controlar que haya distancias de 1 metro entre los trabajadores y que en los ómnibus también. Mire, eso yo le puedo decir que es todo mentira. Porque quizás estén... Perdón. Los va a controlar, sí, pero mientras estén trabajando. Cuando se vayan a dormir, duermen en contenedores que están muy bien preparados y todo lo demás. Pero sabemos que esos contenedores no han sido preparados para que la gente duerma a 2 metros, ¿verdad? Es claro. Entonces, si dicen que los matrimonios hasta deberían de dormir en camas separadas, yo le puedo asegurar que uno sabe que no y... Y también los ve porque están los baños químicos en el campo. Antes la gente hacía su necesidad dentro de los yuyos, hoy te ponen un baño químico y ese baño químico sabemos lo que es, ¿no? Sí. Pero ¿y eso dónde va después? ¿Dónde se desagota? ¿En el campo o al campo? En el campo o al campo. Claro. Bueno, ¿y con ustedes habló o ustedes han ido a hablar con alguna autoridad a plantearle lo que están pensando? No sé si algún vecino, alguna gremial se ha movido algo, pero se cae de su peso, ¿verdad? No sé, creo que no tiene sentido, ¿verdad? Es como decirle al ladrón no robe, todo el mundo sabe que no tiene que robar. Y en estas medidas que hay tanta gente que ha venido haciendo muy bien las cosas, uno las comparte. Y acá fuera el acatamiento a las medidas de aislamiento, yo creo que son muy buenas. La gente... Pero esto es como un bofetazo, ¿verdad? Si tuviéramos garantía de que no pasa nada, como le decía al principio, quizás en Montevideo, en otros lugares, acá en el pueblo, si la construcción fuera con gente de la zona, no, bueno, seguimos la misma, está bien, toda la gente necesita trabajar, pero y alguien puede decir, sí, vos querés seguir ordeñando las vacas y no dejás que yo haga una vía, pero son cosas diferentes, acá la vaca es diferente, no puede esperar ni 24 horas sin que se le saque la leche, más en este momento que la vaca se está renovando los rodeos en cuanto a parto, las vacas están con su producción al máximo. es impensable, ¿verdad? Claro. Entonces, si la gente fuera del pueblo que trabaje, sí, pero vemos que toda la parte de direcciones son forasteros y muchísima gente es de otro lado. Y es tanto que además, no si fueran traer, trabajadores de la zona, ahí, se irían a dormir a su casa y todo seguiría como todos los días. Por supuesto, pero acá tanto nos pueden traer el bicho, que le llamo yo, como se lo pueden llevar también, ¿verdad? Y cada uno, si hay un infectado, lo va a llevar para su pueblo después. Bueno, porque no, Héctor, todos vienen de Florida o todos vienen de Montevideo, vienen de todos lados. De todos lados, sí, sí. Bueno, por Héctor, nosotros que no quedamos a las órdenes, cualquier cosa, por discúlpeme, información. Discúlpeme que le insista, por algo que no tiene urgencia, que es este... hacer terraplenes para una vía, la cual todavía acá en el pueblo nuestro, usted sabrá, estamos trabajando para ver si se puede desviar por afuera estos trenes que van a cargar productos mortales que pueden ser muy peligrosos, además de alterar la vida cotidiana de toda la localidad, ¿verdad? Eso es muy importante también. Es muy importante. Vale, estamos hablando, pero no... A ver ahí, Héctor, esta última parte no lo estábamos escuchando bien, a ver si podemos mejorar la ubicación del celular. Sí, no sé qué le... Ahora sí, ahora sí. No, decía que además de lo que se trata, ponemos en cuestión algo que es de urgencia, que tiene que ser diariamente, que es el ordeño del ganado, contra la construcción de terraplenes de una vía férrea, la cual no sé si salió o no, me pedía que repitiera, que es una que toda la localidad, además de Florida, Sarandí Grande, Durazno, estamos trabajando para que nos saquen esa amenaza mortal que es el tránsito de esos trenes tremendos con tremenda carga de productos mortales, ¿verdad? Hay que dejarse joder, no son tóxicos, son mortales. Sí. Si un accidente ocurre, que ocurre, es catastrófico. Cae en el medio del campo, bueno, se quema un lote de hectáreas de campo, se muere alguna vaca, no importa. Pero nadie sabe dónde cae, dónde ocurren las cosas y puede ser. Entonces, se está todavía corriendo riesgo de que se contamine la gente por una enfermedad que tiene en la mira a todo el mundo, por construir algo que se puede construir ahora o dentro de 6 meses, algo que a su vez no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ese es otro problema. Exactamente, algo que no es necesario para nosotros, sino para la empresa. Discúlpeme que me haya desviado el tema. No, al contrario, es parte del tema. Incluso le digo, hay muchos vecinos que están planteando que por qué, en vez de gastar la plata que se va a gastar para esta obra, por qué no se para con esas obras y esa plata que va a gastar Uruguay ahí, que la gaste en la emergencia sanitaria. Será porque somos un país rico. Sí, justo. Bueno, Héctor, muchas gracias por esto, ¿eh? No, por favor, a la orden, gracias a ustedes por hacer que se sepa la realidad esta. Estoy seguro que la gente ciudadana, que no tiene por qué saberlo, pero es la vida cotidiana del interior, ¿verdad? Exacto, sí, sí. No, le agradecemos nosotros y quedamos a las órdenes. Cualquier cosa nos avisa. Bueno, ha sido muy amable igualmente. Igualmente.